Bendito sea Dios. Vamos a orar, familia, y vamos juntos a abrir la palabra de Dios en este momento. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre sostienes no solamente tu iglesia, sino las familias también, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros matrimonios. Esta noche, oh Padre eterno, queremos encontrar esperanza en ti al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy es el penúltimo tema que estaremos hablando sobre Moisés. Durante 8 meses hemos estado nosotros predicando sobre Moisés. Desde comenzamos el primer miércoles de enero y ya el miércoles que viene terminamos con Moisés para tomar el nuevo personaje que va a ser Josué. Hemos en esta serie que ya llevamos prácticamente 1 año y 8 meses, que se llama Aprendamos de los Grandes, aprendimos de Moisés muchas cosas. Y una de las cosas interesantes es que escuché una frase que alguien dijo: si tú quieres saber cómo es una persona, dale poder. Si quieres saber cómo es realmente, quítaselo. Óigame. Y me llamó la atención la frase, porque hoy en día mucha gente le anima, le gusta, le llama la atención, le encanta tener poder. Y mucha gente le encanta siempre ser el primero, siempre ser el que brilla, siempre ser el que está al frente, siempre ser el primer violín. Y se nos olvida que todo el que hoy es primer violín, mañana será segundo violín. ¿Qué pasa con el ser humano cuando tiene que pasar la antorcha? Se lo pongo sencillo. El ejemplo más real lo experimentó esta iglesia de los peregrinos. En los años de 1980 llega un grupo de cubanos a estas hermosas costas de Miami, en el estado de la Florida, y llegaron con el deseo de predicar el evangelio, porque la intención, la misión de la iglesia no se acaba cuando uno cambia de país. O sea, si usted era predicador allá, tiene que ser predicador aquí. Si usted predicaba el evangelio allá, tiene que seguirlo predicando aquí. Si usted bendecía gente allá, tiene que seguir bendiciendo gente aquí también. Y llegó ese grupo de hermanos. Entre ese grupo de hermanos llega un pastor llamado Charles Bento, que él se viene con el entusiasmo, y los hermanos se dejaron llenar de esa visión, de esa emoción, de ese sueño, y compraron una iglesita que cabían como 70 miembros aquí. Lo que había aquí antes era una iglesita como de 70 miembros de madera. Y allí comenzaron ellos. Pero la visión fue más grande, porque Dios nunca da una bendición para ir hacia atrás. Dios siempre bendice, te llena de entusiasmo, te llena de una pasión, te llena de una visión, te llena de una emoción para que tú bendigas gente más en el nombre de Jesucristo. Y comenzaron a construir esta iglesia. No eran ingenieros ninguno. No tenían crédito en este país ninguno, porque estaban acabando de aterrizar. No tenían historial, pero tenían a Dios. Y eso es lo que marca la diferencia, queridos. La gente piensa que lo que marca la diferencia es solamente un título. La gente piensa que lo que marca la diferencia es solamente una universidad de la que yo vengo. La gente piensa que lo que marca la diferencia es solamente tener salud. La gente piensa que lo que marca la diferencia es tener estabilidad económica. Lo que marca la diferencia siempre fue, siempre es y siempre será Cristo Jesús. Y lo que hoy el mundo disfruta, miles de personas ven la transmisión de esta iglesia, miles de personas comparten para 52 emisoras de radio lo que se predica cada día de culto en esta iglesia, miles de personas son bendecidos porque un día un grupito pequeño pensó bendecir gente en el nombre de Jesucristo. Ahora mire lo que sucede. Cuando usted es el que tiene la visión, cuando usted es el que ha dejado su energía para construir el templo, cuando usted es el que ha animado a las personas, el que casi por 2 ocasiones el pastor Charles Bento tuvo al matarse aquí en la iglesia. En una se cayó, se agarró de una viga que iba para abajo, era para matarse. En otra ocasión tuvo una situación también con una mano, y muchas personas más, pero siguieron hacia adelante. Ahora, cuando uno le pasa eso, uno se siente que es, ¿qué cosa? El dueño. Escúchame. El dueño. No. Este negocio lo levanté yo. Atiende esto ahora. Me dejan decirle una cosita aquí en el nombre del que vive. Señores, nosotros decimos que el Espíritu de Dios nos ha consagrado y transformado, pero escuche lo que a veces dicen los santos. Esa mujer es... Ese hombre es... O sea, comienzan a sentirse dueños. Y no es malo. Escúcheme, esto es peligroso esta noche. Tania, es peligroso. Porque si usted se descuida, le van a decir, estás despedido. Nosotros nos hemos encontrado con matrimonios que la esposa le dice al esposo, mira mi amor, cambia esa boca que tú tienes, mira, me estoy cansando. ¡No! Cambia la boca, deja que el Espíritu de Dios te arregle. ¡No! Ya yo no tengo remedio, que me ama. Hace así la doña, llega un día y le dice, caballero, está despedido. Y escúcheme esto, usted tiene que ver esos hombres llorando ahora porque quieren cambiar cuando pudieron haber cambiado antes. Una de las cosas que me impresiona, cuando uno construye, cuando uno siente, llega un momento, esto es mío. No, hermanos, en estos últimos 5 años que yo estoy de pastor aquí en esta iglesia, mire, de aquí no me saca nadie. Hasta que el Señor dice, estás despedido. A mí me impresionó mucho ver a un hombre que dejó la vida. El pastor Charles Bento, fundador de esta iglesia. Y ahora él pasara a ser segundo violín. Porque una de las cosas lindas del ser humano es entender que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Y ver ese hombre como toda su iglesia, todo eso. Lo importante no es quién esté, sino que el legado continúe y permanezca. O sea, esta iglesia no crece porque está un pastor. Esta iglesia crece porque el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y yo necesito aclarar este concepto primero. Porque si usted no entiende este concepto, no va a entender el tema de esta noche. Escúcheme bien. Esos hijos que usted tiene no son suyos. Son de Dios. Dios lo ha puesto en las manos suyas para que usted aproveche ese momento y bendiga a esos muchachos, para que usted le ponga un ADN de salvación, para que cuando ellos se vayan de la casa, dice el texto bíblico, se acuerden de su creador, para que cuando lleguen los días viejos, que ya estén viejos, se den cuenta que el único que sostiene se llama Jesús. Escuche, en la iglesia no es suya. No, porque si yo no dirijo el departamento se va a caer la iglesia. No, se va a caer usted. Esta iglesia es de Jesucristo. Señores, todo el mundo se le olvida que lo malo que tiene el mundo es que da vueltas. Hoy usted está y mañana no está, pero las cosas van a seguir pasando. Moisés entiende esto. Dios, todo el mundo, todo líder, Dios lo utiliza para un momento. Yo tengo una filosofía rara, pero me gusta y la continúo. Yo llevo de pastor ya 20 años de pastor. Cumplí ahora el primero de julio, siendo pastor de la iglesia pentista del séptimo día. Pregunté por la jubilación, me quedan 25 años. Así que me queda, señores, yo pensaba que ya estaba aterrizando. Me queda más para jubilarme que lo que yo he trabajado. Es una cosa impresionante, pero está bien, vamos en el gozo. Ahora mire esto. Ninguna iglesia donde fui pastor, yo he regresado. Y la gente me dice, pero pastor, ¿por qué? Porque si siempre hay gente que lo quiere. Sí, sí, sí, pero ya mi momento pasó. Escúcheme, disfrútenme, que cuando yo me vaya, nos vamos, no, ¿a dónde? No, señores, o sea, todo el mundo, ¿cuáles juegan dominó aquí? Déjeme ver. Que juegan dominó, porque lo juegan bien. No, o tú pones ficha igual que yo. No, o sea, todo el mundo está jugando dominó. Y todo el que está afuera tiene la mano ganada, ¿cierto o falso? Pero cuando usted tiene adentro el doble 6 muerto y la cajita pelada, ¿cómo se llama? El doble blanco, se le pone dura la cosa. Todo el mundo siempre tiene la solución para las cosas. Si yo soy pastor ahora de la iglesia, ay, si yo fuera pastor de esa iglesia, yo haría la cosa así, está bien, ven. Para que tú veas si es bueno. O sea, usted tiene que entender que en el momento que usted se vaya, ya usted no puede opinar ni para bien ni para mal. Ya su tiempo, ¿qué cosa? Ya pasó. O sea, usted fue líder un momento, ahora vino otro líder. Su misión es ahora animar a ese líder. No comenzar ahora a criticar a ese líder. Porque lo más fácil es criticar y juzgar. Pero cuando usted se pone ese zapato y se da cuenta que le aprieta el dedo chiquito, entonces ahí la cosa se complica. Porque la gente dice, mira, yo no sé cómo fulana aguanta el marido de ella con la boca que tiene. Pero tú aguanta el tuyo que se vive acotando con otra. O sea, ¿entiendo lo que estoy tratando de decir? La gente siempre busca la situación en el otro, pero no se da cuenta que todo el mundo está llevando su cadáver. Escúcheme, todo el mundo, la gente le escribe a Menchi, ay Menchi, pero ese esposo suyo, mira tan lindo que habla de usted y tan bien que se ven juntos, pregúntele a Menchi. O sea, no todo lo que brilla. Ahora lea a Deuteronomio capítulo 31. Moisés cogió palos con Faraón. Moisés cogió palos con el pueblo, acabándolo de sacar. Moisés casi le pidió a Dios que lo eliminara del libro de la vida, porque Dios se le metió en la cabeza en el capítulo 32 del libro de Éxodo eliminar al pueblo, y casi se llevan a Moisés con el combo. O sea, todas las situaciones que Moisés ha pasado, ¿la ha pasado por quién? Por el pueblo. Ahora le dice Jehová, capítulo 31, fue Moisés, versículo 1, y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día, o sea, es Moisés hablándole al pueblo, soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de que ya estoy viejo. Es lo que Moisés está diciendo en la primera parte del verso 1, además de que ya estoy viejo, Jehová me dijo: Moisés, estás despedido. Óyeme, ¿cómo Jehová despide a un hombre que ha dejado el pellejo por el pueblo? ¿Cómo Jehová despide a un hombre que ha entregado todo por el pueblo? ¿Cómo Jehová despide a un hombre que se ha entregado, se ha sacrificado por completo por el pueblo y por la misión que Dios puso en su corazón? Pero Dios entiende esto. Todo liderazgo, escúcheme esto ahora y escríbalo en grande, todo liderazgo caduca. Cuando usted tiene a una persona que no se ha contemporarizado con el día de hoy, usted está matando la visión. Usted está matando el sueño. Usted tiene que todos los días, escúcheme, darse un update. Usted tiene que actualizarse. No, pastor, que yo llegué hace 20 años en este país y yo he sobrevivido 20 años sin hablar inglés. Usted sabe, la estadística confirma que el que habla inglés en este país tiene otra profesión. Y más en la Florida. Señores, pero no, porque ¿para dónde voy yo? Esa es la mentalidad mediocre. Usted no puede tener esa mentalidad. Ni puede tener tampoco una mentalidad de dictadura, que aquí soy yo y esto lo levanté yo y me quedo yo. A mí me encanta la forma de ser del pastor Charles Bento, y me encanta más que con los años que tiene está así paradito, derechito todavía. Una cosa, y una elegancia, él no deja su elegancia, él no deja su caché. Y hay gente que dice: no, muchacha, ya tú estás vieja, cómprate ropa de vieja. Ningún ropa de vieja. O sea, usted tiene que mantener esa elegancia. A mí me encanta. Y todo eso. Me encanta ese sabor que él tiene. Porque él se ha, ahora Dios le ha dado vida, le ha dado salud para ver el legado que él levantó. Entonces nosotros tenemos que entender eso, queridos. Nosotros no podemos adueñarnos de las cosas. Tenemos que entender que el dueño de esto, ¿quién es? Es Dios. Dice Moisés: señores, pues si ustedes no se habían dado cuenta, estoy viejo. Óigame, 120 años. Y multiplíquelo por 5. No hay cosa que envejece más a una persona que bregar con gente. Si a usted le toca, tiene aunque sea, la gente dice, no, porque era un pueblo grande. Usted puede tener 5 empleados. Y le aseguro que si son conflictivos los 5, usted envejece por 5. Porque eso lo drena a usted. Yo le digo a Menchi, Menchi, yo no sé ni por qué yo te trato tan bien. Y Menchi se asustó. Me dijo, pues estará volviendo loco el viejito mío ya con los 43 años que tiene. Porque mire lo que nos pasa a nosotros. O sea, yo trato toda la vida de llevarme bien con Menchi, de estar frío con Menchi, de tener un matrimonio llevadero y todas las cosas. Y vivo resolviendo chisme, problema y bochinche de otro. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar tranquilo con Menchi? Porque es de que para quedarme joven y para no envejecer, cuando me están envejeciendo los problemas de los otros. Solamente porque ellos decidieron hacérselo loco y en el momento oportuno no resolver su situación. Yo no estoy diciendo que yo no quiero ayudar para resolver, porque la gente siempre todo lo malinterpreta. Yo no estoy diciendo que no quiero ayudar. Yo estoy diciendo es que si usted tiene su matrimonio, usted no tiene que esperar que lo despidan para usted cambiar su vida. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? La gente dice, le dice, mira, ya tú no vas a poder seguir trabajando con nosotros. La gente dice, no, denme un chancecito para yo cambiar. Pero te he dado ya 5, ¿cómo se llama? Oportunidades para que tú cambies. Y la gente, no, yo no creo que el jefe me vote, porque el único que sabe poner ese tornillo soy yo. Mire, compadre, usted está loco. Usted sabe la gente que está loco por poner tornillo aquí, que tiene doctorado en tornillo, que tiene maestría en tornillo, que ponía que tiene una especialidad por clavando clavos. No, yo no creo, porque aquí el que mejor pone los clavos más derechitos soy yo. Mentira, váyase a Cuba, cogían los clavos doblados, lo enderezaban y volvían y lo clavaban otra vez. Dígame si esa gente no tiene un doctorado en clavo. Y usted cree que aquí usted tiene el doctorado en clavo porque lo compra ahí en Home Depot derechito y que baja solito y que tiene un taladro. Hermanos, lo más que hay es gente para sustituirlo a usted. Y escúcheme esto ahora, que esta es la parte difícil. Escúcheme esto. No solamente lo sustituyen en el trabajo. Lo más que hay es hombre para sustituirlo a usted en el matrimonio. Lo más que hay es mujeres para sustituirla a usted, señora. Lo más que hay es personas en la iglesia que llegan para sustituirlo a usted. Y nosotros creemos, cuando usted comienza a creerse la gran cosa, no deja que Dios trabaje en usted. Mire, hermano, la gente dice, ay, pastor, me encanta como usted predica. Mire, hermano, si yo me tengo que quedar en una cama, si yo me botan del trabajo, si ya no voy a seguir siendo pastor de los peregrinos, el que venga va a ser mucho mejor que yo, porque esta obra no es de Arnaldo, es de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo inicialmente? Sea un buen esposo, porque si no es buen esposo, te van a despedir, papito. Eso es lo que le estoy diciendo. Sea buena esposa. No, porque este hombre, yo no creo que me lo cojan así calvito, ya no lo cogen así, ya ese hombre se está cayendo en pedazos. No, no, seguro. Señores, no, yo no creo, a mí me van a tener que dejar en ese cargo toda la vida. ¿Usted está seguro? Lo más que hay es gente para sustituirnos a nosotros. Pero usted tiene que entender que si usted no se pone en sintonía con Dios, o se arregla usted, o lo despide Jehová. Ahora déjeme aclarar este concepto. Cuando nosotros hablamos de despido, siempre lo miramos con una connotación negativa. ¿Se da cuenta? Uno dice, ¡ay, me despidieron! Y todo el mundo comienza a llorar, todo el mundo comienza a sufrir, todo el mundo comienza a sacar la libretica y la calculadora para cuadrar el presupuesto. Todo el mundo comienza porque el despido, en el concepto humano, tiene una connotación negativa. Pero le voy a demostrar ahora que el despido en la mente de Dios tiene una connotación positiva. ¿Sabe qué? Aquí estuvo hace un par de años el papá del pastor Roger Álvarez, quien es mi jefe. Se llama Raúl Álvarez. Era presidente de la asociación en Cuba. De la asociación, o sea, del grupo de iglesias adventistas en Cuba. Y según las historias que he escuchado de él, era un hombre impresionante, buen predicador, mucho entusiasmo, buen líder de la iglesia. Y cuando él llega un día de visita aquí, que lo trajo el pastor Álvarez para visitar la iglesia, le digo: pastor, usted debería predicar un día con nosotros aquí en la iglesia. Y me dijo, a mí nunca se me va a olvidar esas palabras, y me dijo: Arnaldo, ya el tiempo mío pasó. Porque no quiero que me recuerden como quien era, no como el que ahora está predicando y se le olvidan los versículos. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría. Pero hay gente que se mantiene y se van deteriorando ellos y van deteriorando la iglesia. Se van deteriorando ellos y le va deteriorando el matrimonio. Se van deteriorando ellos y se va en su salud, y también se está deteriorando la familia, porque no solamente sufren ellos, sufre la familia completa. Y Dios conoce eso. Dios le dice a Moisés: Moisés, mira, antes de que tú meta mala pata, estás despedido. Y oye lo que le dice, versículo 1. Jehová me dijo, dice Moisés, al pueblo: no pasarás el Jordán. ¿Cuál era la razón principal por la cual, la motivación principal, las palabras principales, la pasión, el sueño que le vendió Moisés como buen vendedor espiritual al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto? ¿Qué fue el sueño que él le vendió? ¿Cuál fue el que le vendió? La tierra prometida. Le dice: señores, y vamos a ir para allá, y va a ser un sitio donde fluye, ¿qué cosa? Leche y miel, y nos vamos a gozar en ese lugar. Oye lo que le está diciendo: nos vamos a gozar. Cuando dice nos vamos, ¿quién está incluido? Y dice Jehová ahora: Moisés, no vas, estás despedido. Yo me imagino a Moisés molesto. Me imagino a Moisés molesto, porque no solamente le están diciendo estás despedido, le están diciendo: el muchachito que estaba contigo es el que va a entrar al pueblo allá. El muchachito que tú preparaste, el muchachito que siempre te acompañaba, el que te agarraba el bastón cuando tú estabas haciendo las grandes proezas, el que siempre estaba detrás de ti allí, solamente mirando y no actuando, ni siquiera hablando, ese va a entrar al pueblo. Y eso debe causar molestia. Porque uno dice: óyeme, yo que tantos años y esto y lo otro, y mira quién están cogiendo. La palabra que utilizan, ¿cuál es? Novato. O sea, el que no tiene experiencia. Y a nosotros se nos olvida que cuando Dios va a usar a alguien, no lo necesita con experiencia, lo necesita con consagración. Cuando Dios quiere usar a alguien, no necesita que esa persona tenga un dominio completo de las cosas. No, no, no. Quien da el dominio y abre las puertas dobles y abre ventanas grandes se llama Jesucristo. Por lo tanto, no tenga miedo a quien usted está sustituyendo. No tenga miedo porque usted, el sueño que Dios ha puesto en su mano. No tenga miedo a la visión que Dios le está entregando. No tenga miedo de recuperar lo que es suyo. No tenga miedo de soñar en grande, porque Jehová está contigo. Mira lo que dice Moisés, versículo 3: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, destruirá las naciones delante de ti, las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti. ¿Cómo quién dijo? Como Jehová ha dicho. ¿Quién es el que está despidiendo a Moisés? No, no, dígalo, se escucha feo, pero dígalo. ¿Quién lo está despidiendo? Dios. ¿Por qué? ¿Será que Moisés hizo un mal trabajo? Porque normalmente cuando nosotros despedimos a alguien es porque no da, ¿qué cosa? No da la talla. ¿Será que Dios lo que está tratando es de denigrar a Moisés, diciendo: mira, ahora este muchachito novato es el que va a dirigir ahora a este pueblo inmenso? No. Hay tres cosas que usted encuentra en los versos 1 al 3. Número 1, encuentra la realidad. Y usted tiene que entender que ya está viejo. Oye, qué cosa. La gente no quiere aceptar la vejez, señores. La gente quiere, y usted ve que se ponen botox por aquí, y se pone una cosa para que le rellene aquí, y se pone una cosa para que le rellene los cachetes, y después se pone un alambre que le cruza aquí para que entonces ya no sea la boquita chiquitica así finita, un buen vaso grande, así grandotote. Siempre la gente no quiere envejecer, la gente no quiere ponerse viejo, y comienzan a ponerse los tintes y todas las cosas para que el pelo no se le vea blanco, y todo es una preocupación. Y la gente, en vez de disfrutar sus años, los están envejeciendo los años. La preocupación de qué va a pensar la gente, que mira que yo estoy viejo, que qué va a pensar la gente, que mira que se me está cayendo el pelo. Óigame, sea feliz en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que ser un viejito chulo. Usted tiene que ser una viejita así, bonita en el nombre de Jehová. O sea, a mí una de las cosas que me encanta de Cookie es eso. ¿Cuántos son Cookie? 8-2, ¿cierto? 8-3. 8-3, ahora el 8 de septiembre. Bendito sea el Señor. Y todavía sigue usando los tacos. Esa es la realidad de la vida, señores. O sea, uno tiene que envejecer con alegría. Yo se lo digo a usted y lo estoy anunciando desde ya. Porque aunque me quedan 25 años para jubilarme, lo estoy anunciando desde ya. Yo voy a hacer una chulería, viejito. Óigame, una chulería. Los nietos van a gozarse conmigo. Porque me lo voy a llevar para todos lados. Que si yo, que claro, eso es un fin de semana al año. Que no coja, que no, porque yo sé que Laura está viendo la transmisión, que no se emocione, que no, eso no va. Esa es la realidad. El problema es que nosotros, el sufrimiento no nos deja ser felices, señores. Me encanta, número uno, la realidad de Moisés. Él lo dice, estoy viejo. Me encanta, número dos, la obediencia de Moisés. ¿Cuál es su obediencia? Jehová dijo, despedido. No voy. Busquen un versículo 3 y 4. Moisés preguntando: ven acá, ¿y por qué me va a despedir? Después que yo me he entregado por entero. Tú sabes los diezmos que he dado yo. Tú sabes los años que yo he gastado en la iglesia. Me imagino Moisés prendido, como hispano al fin. Prendido Moisés, que ¿por qué me está sacando? Aparece ese versículo 4. ¿Sabes por qué no aparece? Porque Moisés aprendió con Dios que Dios tiene una característica interesante. Dios es justo. Y su justicia no va a dejar que tú te quedes en vergüenza. Usted, escúcheme, usted tiene que entender esto. Cuando Dios te dice, yo te voy a bendecir, créale a Dios, vaya que Él lo va a bendecir, Señor. Pero que mira que están anunciando que ahora, después de diciembre, posiblemente va a venir una recesión para este país, para Estados Unidos. No, olvídese de la recesión. Si Jehová dijo, ve, vaya en el nombre de Jesucristo. Porque Dios a ninguno de sus hijos los deja en vergüenza. Y Moisés dijo, obedezco. Oye, ¿por qué? Porque Moisés sabe que Dios siempre tiene algo mejor para sus hijos. Quizás estoy hablando para alguna mujer que se le destruyó el matrimonio. Luchó, luchó. Ya, no hay salvación para ese matrimonio. Pastor, dejé mi juventud ahí. Pastor, entregué mi vida a ese hombre. Mira cómo me está pagando. Déjeme ver cómo decir lo que se escuche lindo. Dios tiene siempre algo mejor para sus hijos. Pastor, la compañía cerró, me quedé sin trabajo. Fui el último que entré, me dijeron que están reestructurando el personal. No están reestructurando nada, te están botando. Y ahora, Dios siempre tiene algo mejor para sus hijos. Lo que hoy tú lloras, mañana lo celebrarás. Usted tiene que entender esto. Si usted no entiende esto hoy, usted va a seguir siendo otro viejito amargado o otro joven amargado. Dios siempre, siempre, siempre tiene algo mejor para nosotros. Y Moisés lo sabía. Y dijo, Señor, no voy. Tranquilo. ¿A quién escogiste? Escogí a Josué. Mira lo que dice Moisés. Léalo conmigo. Versículo 6. Moisés está hablando al pueblo. Y en el verso 6 dice, pueblo, esta gente ha escuchado la voz de Moisés toda la vida. Pueblo, esforzaos. ¿Y qué dice ahí? Y cobrad ánimo. No temáis, no tengan miedo de ellos, porque Josué, no de eso es lo que dice ahí, dice el versículo 6 del capítulo 31 de Deuteronomio, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, Él no te dejará y Él no te desamparará. No, dice el texto, no he visto un justo, ni siquiera cuánto, uno, desamparado y su simiente, ¿qué cosa? Mendigando, porque ¿cumple Dios su promesa o no la cumple? Claro que la cumple, señores, pero usted tiene que aprender a confiar en Jehová. Si Jehová te sacó de un sitio, ay Señor, es que esa era mi zona de confort, yo estaba tan cómodo ahí en los peregrinos, Señor, ya yo conocía a todo el mundo, ya por día teníamos esto, ya la iglesia corría hasta sin mí, cuando yo me iba de viaje corría mejor la iglesia que cuando yo estaba, y qué emoción. Y el Señor dice, mire compadre, agarre ahora que estás despedido de los peregrinos y vamos para tal sitio. Cuando Jehová haga eso, esta será mi palabra para los peregrinos. Peregrinos, esforzaos y cobrad ánimo. Porque Jehová, escuche esto ahora, tiene algo mejor para ustedes. Esas palabras a mí me encantan. ¿Sabe por qué me encantan a mí esas palabras? Porque Dios siempre le enseñará a su pueblo a no confiar en hombres, a confiar solamente en Jesucristo. Él no te desamparará, dice el versículo 6. Él no te dejará solo. Él siempre estará contigo. Y mira lo lindo que hace Moisés. Esta es mi parte favorita. Viene Moisés, el botado, el despedido. Que le quede claro, ya Moisés ya le cancelaron, lo sacaron de la nómina. Dice el versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, lo siguiente: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. ¿Saben, querido, que nosotros hemos sido llamados para bendecir a nuestra familia? Que nosotros hemos sido llamados para bendecir a nuestros hijos. Que lo que nosotros no pudimos conseguir, tenemos que ayudar para que ellos lo consigan. Que los sueños que nosotros no pudimos lograr, tenemos que ayudar para que ellos lo puedan lograr. Que lo que nosotros no pudimos alcanzar, nuestros hijos lo puedan alcanzar. Que lo que esta iglesia no pudo lograr en sus años de gloria, ahora en estos años también puedan ser gloriosos para la gloria de Jesucristo. Usted tiene que entender esto: Jehová nunca desamparará a su iglesia ni a sus hijos. Cuando yo tengo claro eso, entonces mi visión de la vida cambia totalmente. Mi visión de la vida cambia, porque no importa dónde Jehová me lleve, Jehová siempre me va a bendecir. Mire, esto es lo lindo que Dios hace. Como Moisés no preguntó, porque Moisés aprendió siempre a obedecer a Dios. Moisés no le importaba nada, él solamente quería obedecer a Dios. Señor, lo que tú digas, eso haremos. Llegó un momento que Moisés le dijo a Jehová, mira, donde la nube se mueva, la nube era la presencia de Jehová que descendía sobre el pueblo de Israel. Donde la nube se mueva, yo voy. ¿A dónde me vas a mandar? Ah, me vas a mandar con los filisteos, tranquilo, vamos a salir victoriosos de allá. Me vas a mandar con los madianitas, tranquilo, vamos a salir victoriosos de allá. Me vas a mandar con los sirios, tranquilo, de allá vamos a salir victoriosos. Nos vas a mandar para donde los egipcios, de allá también vamos a salir victoriosos. Porque cuando Jehová va con nosotros, no importa la situación, no importa la crisis, siempre terminaremos en victoria, señores. Mire, a veces hay gente que me dice, ay pastor, mire, ahora yo estoy sola, y mire a donde el Señor me mandó ahora, de que a freír papa para McDonald's. Y comienzan allí lamentándose porque están friendo papa y McDonald's. Y después usted la ve con la sonrisota, porque ahí friendo papa y McDonald's conoció al marido ahora. Óyeme, Jehová siempre tiene, ¿qué cosa? Repítalo conmigo, ¿qué tiene Jehová? Siempre algo mejor para mí. O sea, alguna lección quiere el Señor sacar conmigo. Algo quiere enseñarme el Dios Todopoderoso a mí. Algo de lo negativo, Dios se especializa siempre en convertirlo en ¿qué? En algo positivo. Pero usted no puede rajarse cada vez que le dice, mira, te despidieron. No, si me despidieron es porque Jehová, ¿qué cosa? Tiene algo mejor para mí. Señor, pero mira, dice la gente, ¿para qué me trajiste a este país? Si me hiciste cruzar 5 selvas, si crucé qué sé yo qué, y no me comieron allá los Nucamacú allá en la selva amazónica. Y que mira, y que una serpiente le picó al compañero que venía al lado mío y a mí no me picó. Y ahora mira el trabajo que estoy pasando aquí. Usted es un loco viejo. algo mejor tiene Jehová para mí. Le pongo mi ejemplo. Comencé de pastor en San José de las Matas. Tenía 11 iglesias, la iglesia principal, la iglesia de San José de las Matas, una iglesia grande, y éramos 16 miembros, con Menchi y yo. La iglesia principal. Y allí comenzamos a hacer evangelismo y nos metimos, Menchi y yo, a los Boy Scouts, que es como los conquistadores para la iglesia católica. Y entonces no teníamos ni diácono, decidimos hacer un evento grande. Invité a mi papá para que viniera a hacer el evento. Y le pedimos a la cooperativa San José, que se llama Sajoma, y le pedimos a la cooperativa San José Las Matas que nos prestara un cine que ellos tenían, y nos prestaron el cine. Y entonces nos sentamos los 16 hermanitos al frente, en la primera fila. Imagínense, un cine que cogía como 300 gente. Nos sentamos los 16 hermanitos a bendecir el sitio. Y las viejitas de la iglesia, que estaban cayendo en pedazos, me decían: ay, pastor, usted es un hombre de fe. Así, con esa palabra larga, como diciendo: pobrecito. Y hermano, y comenzamos allí a orar y a hacer promoción por la radio y a hacer volantes. Y le pusimos una bocina, le gastamos una bocina a Macaco, que era el carrito de nosotros. Y entonces iba Macaco por todo el pueblo diciendo: señores, gran campaña evangelística. El que esté casi divorciándose tiene que venir para allá. El que esté casi ya con el matrimonio destruido tiene que venir para allá. El que tenga los hijos en droga. Entonces, eso era algo alarmante. O sea, que si usted no va, se va a perder. Y comenzamos a hacer la promoción. Hermano, la primera noche se metieron 650 gente en el evento. Eso nunca se había visto. El presidente de la asociación, de la delegación, mandó pastores para nos ayudaran a dar estudio bíblico. Y me dijiste: yo solo, para 650 gente. Y comenzamos allí. Y fue una cosa extraordinaria. La iglesia tenía 30 años que no bautizaba 20 gente. Hermanos. Y bautizamos casi 200. Y eso fue una cosa extraordinaria. Y cuando ya yo casi era alcalde del pueblo, óigame, yo era casi el alcalde del pueblo. Porque yo estaba en los Boy Scouts. Yo era asistente de parto en el hospital. Yo era el psicólogo y capellán del hospital público. Yo era del comité de arreglo del pueblo. Yo era de la junta de la cooperativa San José de las Matas. Yo era del club de madres. Yo era de todo. Yo estaba en todas. Yo era casi alcalde. Me estaba casi postulando. Y dice el presidente de la asociación: está despedido. Pastor, ¿pero y eso? No, estamos abriendo un nuevo campo ahí en San Francisco de Macorís. Es una nueva asociación y queremos que tú vayas para allá. En mi mejor momento, casi alcalde, me mandaron para allá. Y aprendí de Moisés lo siguiente: algo mejor tiene Jehová por nosotros allá. Cuando llegamos allá, no era verdad. Llegamos a la casa alquilado. No, pastor, le conseguimos una casa buenísima, una cosa que mire, ningún pastor había vivido en una casa así. ¿Va bien? Llegamos a la casa, no había cocina, había un fogón. Y salían las cucarachas que parecían casi la familia de nosotros. Escúchame. Menchi con 7 meses de embarazo, una escuela que estaba quebrada, cerrada, que era de la iglesia. Y Menchi dice: yo voy a coger la escuela y vamos a dirigir la escuela y vamos a abrir la escuela. Y se fue con dos maestras a tocar puerta por puerta en ese pueblo con un calor y un barrigón de 7 meses. Y Menchi me hizo, junto con ella, andar todo el pueblo recogiendo todas las llantas. ¿Usted sabe cuáles son? La goma de los carros, que ya no tienen los aros ni nada. Recogiendo todas las llantas y llevándolas para la iglesia. Y la gente decía: pero ven acá, ¿fue un pastor que trajeron o un recogedor de basura? Y oiga, ¿para qué era todas las llantas? Para irnos, comprar pintura y usar las llantas. Me hizo hacerle la cerca esa, la zanja, al patio, porque no tenía nada que lo dividiera con el otro lado del solar. Y entonces enterrar todas las llantas y convertirla en columpio con colores rojo, amarillo, verde y todo eso. Y así se abrió la escuela. Decimos: señor, pero ¿qué es esto? Y entonces después comenzamos a construir la escuela y una emoción grande. Y comenzamos a abrir más iglesias y una emoción grande y todo eso. Y cuando casi ya soy dueño de la ferretería, está despedido. ¿Y ahora para dónde vamos? La iglesia más vieja del país. No, vieja no, antigua. Del país, llamada Jababa. Con el pastor más joven del país. Allí, los caciques eran los dueños de todo eso. Y me mandan para allá. Me reuní, la gente me decía: pastor, ¿alguna vez usted ha leído el manual de la iglesia? Como diciendo: este muchachito de conflé. pastor, mire, siempre me trataban con pastor Ito. El Ito, ¿qué es cosa? Es un diminutivo. No, pastorcito, ¿cómo está? Hermano, mire, vamos a orar. Dios ha puesto en mi corazón que vamos a hacer un evento de evangelismo grande y mínimo Dios nos va a regalar 100 almas. Está loco el pastorcito. Y fue peor todavía. Ahí fue que yo comencé a experimentar la palabra bullying. Yo dije, voy a llamar a la radio, que era la emisora adventista que cubre todo el país en República Dominicana. Y vamos a transmitir en vivo desde aquí para todo el país, para la radio. Y los mismos hermanos fueron los que comenzaron a hacerme bullying. Diciendo, pastor, aquí nadie nunca ha transmitido nada. Eso no se va a poder transmitir. Y eso, y llamé a la radio y vinieron los técnicos. Arnaldo, no se va a poder transmitir de aquí. Aquí la señal no llega. Pero no, vamos a transmitir. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, Señor, mira, tú pusiste el sueño porque tú dijiste que no me va a dejar en vergüenza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye lo que se le ocurrió al Señor. Poner una bocina afuera, atiende. Un palo de escoba con tape. Poner el teléfono escuchando la bocina y de ahí se transmitía para la radio. Cuando la gente escuchó la primera noche que se estaba transmitiendo para todo el país desde ese campo de allá de Jababa, la gente comenzó a emocionarse. Y venían los camiones y era la única campaña evangelística que yo he dado, de todas las que he dado en toda mi vida, que cuando usted llegaba a la iglesia había un diácono con una manguera con agua afuera, para que la gente que venía con todo el polvazo de todos esos montes le lavaban los pies antes de entrar para la iglesia. Escúcheme. Y le digo yo a Menchi y al staff, vamos a hacer, la decoración va a ser la tumba de Jesús. Y ellos emocionados, una pared grande tenía la iglesia, y vamos a hacer la tumba. Y la gente me escuchaba. Y yo dije, y Dios ha puesto en mi corazón lo siguiente: la tumba, va a haber bautismo cada noche. Y la tumba, cuando el predicador diga, y ahora vamos a ver un milagro más, y la tumba se va a abrir, y la gente va a ver la tumba abriéndose sola. Y la gente estaba asustada, pastor, ¿qué es eso? ¿Cómo que se va a abrir la tumba sola? ¿Y cómo vamos a hacer eso? No hay sistema para abrir tumba ni nada de esas cosas. ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? Tranquilo. Y hablé con un hermano que era el portero de la escuela, que se llama Solís. Le dije, Solís, mira, tú te vas a quedar todo el culto de este lado de la tumba. Le puse una manigueta de esa de abrir puertas. Le compraba un jugo de naranja con galletica. Y mientras el predicador estaba allá fajado predicando, estaba Solís hartándose de galletica con jugo aquí atrás. Y cuando el predicador decía, y ahora la tumba se va a abrir, hermano, esa primera noche casi le dio un infarto a la viejita de la iglesia. Que vieron esa piedra grandotota rodándose sola, y era Solís con la fuerza de la galletica que estaba abriendo eso. Yo pregunto, ¿el Dios de nosotros es poderoso o no es poderoso? O sea, el problema es que la gente se estanca y no se da cuenta que Dios siempre tiene un plan B y una visión mejor para ti. Y cuando bautizamos 118 personas, todo el país escuchó. Y cuando tenías, óigame, 6 meses en la iglesia, 6 meses de pastor en la iglesia, contento en la iglesia, me dijeron, está despedido, marcha. Y nos mandaron para ser el pastor de todas las emisoras de radio adventista en todo el país. Y fue una cosa extraordinaria. Usted llegar a hablarle por el micrófono a todo el país. La gente de todas las ciudades del país llamaban. Se llama Radio Amanecer Internacional, la estación de radio allá. Una cosa impresionante, hermanos. Fue una cosa increíble lo que Dios hizo allí. Y decía Menchi, Arnaldo, mira, estamos en el mejor momento de nuestro ministerio. Y comenzamos allí el primero de noviembre, recuerdo. Y comenzamos a disfrutar. Y gloria a Dios. Y la gente encantada. El programa de nosotros, que era a las 7 de la mañana, estaba en el lugar 48, y en menos de 5 meses estamos en el tercer lugar en todo el país. Fue una cosa increíble lo que Dios hizo, extraordinario, y contento. Y yo podía disfrutar el resto de mi día porque tenía que levantarme a las 5 de la mañana, que tenía mi primer culto de oración de amanecer ahí abriendo la radio. Terminaba a la 1 de la tarde y ya después de ahí yo estaba libre, y íbamos con Menchi, íbamos para el mall, íbamos a comer esto y todo lo otro. El mejor momento, ¿entiende? 8 meses. ha despedido. Y ahora, Jehová, ¿para dónde vamos? Para Puerto Rico. Pero Señor, pero si estamos bien aquí, para Puerto Rico. Llegamos a Puerto Rico y Dios nos bendijo de una forma tan extraordinaria, familia. Dios nos abrió unas puertas tan grandes que nosotros nos quedamos pasmados. Y a los 8 años Dios dijo, estás despedido. Y nos trajo a Miami. Y si usted me pregunta ahora el recorrido, déjeme decirle, reconozco que Dios siempre tiene algo mejor para sus hijos. Mis hijas criadas aquí en este país, disfrutamos de una iglesia linda, complicada, pero linda. Si no crean ustedes que yo le iba a dar todos los pomos y toda la cosita bonita. Linda. Pero yo estoy seguro que muy pronto Dios va a decir qué cosa. Y vamos a escuchar las mismas palabras de Moisés. Esforzaos y ¿qué? Cobrad ánimo. Querido de Dios, no viva su vida por su realidad ahora. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre tiene un milagro para nuestras vidas. Dios siempre va a hacer algo extraordinario en nuestro corazón. Pero usted tiene que entender ahora, querido amigo que está conmigo en las redes, usted tiene que entender ahora que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestro corazón, que la gloria de Dios va a ser un milagro en nosotros, que la palabra de Dios va a venir en el momento oportuno a nuestra vida y Dios siempre va a mostrar su gloria. Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre nos va a dirigir. Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre nos va a dar siempre la bendición de Jesucristo. Hoy es el momento para vivir para Dios. No se preocupe si ya lo despidieron. Moisés nunca pensó. Lo más grande para él era que ya perdí la Canaán. No voy a entrar a la Canaán. Y se fue un puñando ahí. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué voy a perder la Canaán? Le voy a dar mi consejo de esta noche. No llore por la Canaán terrenal. Dios siempre tiene algo mejor para ti. Pasa la antorcha. Dios le dijo a Moisés, mira, si yo hice cosas grandes contigo, cosas grandes yo voy a hacer con Josué. ¿Y usted cree que Moisés dijo, no busque a uno para que me opaque? No, porque no importa que te opaquen a ti, el que va a brillar siempre tiene que ser Jesucristo. Dios siempre tiene algo mejor para ti. En todas estas veces que me han despedido, y sé que me faltan 25 años, ¿cuántas más me quedarán, Lelis? En todas las veces que me han despedido, cada vez que empacamos, siempre recordamos estas palabras. Dios siempre tiene algo mejor para ti. No sufras, no te lamentes por lo que tienes que dejar, no te lamentes por lo que dejaste, no te lamentes por lo que perdiste. Dios siempre tiene algo mejor para ti. Antes de orar ahora, yo quiero orar por alguien que quiere esperar en Dios, que quiere esperar a Dios mostrándole su Canaán. No una Canaán terrenal, una Canaán celestial. Yo estoy seguro que humanamente pudo haber refunfuñado Moisés, pero Moisés aprendió algo grande. Yo voy a escuchar a Dios y lo voy a obedecer aunque no lo entienda. Yo voy a obedecer a Dios aunque no sea mi deseo. Yo voy a obedecer a Dios porque Dios, aunque no me dé explicaciones, Él siempre tiene algo mejor para ti. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Mire lo que me enseñó la vida. Nosotros nos quejamos porque admiramos la hierba del vecino. Y hacemos así y cruzamos en la vida. Y cuando usted vaya a la hierba del vecino y mire donde el vecino para su casa, se va a dar cuenta que la hierba suya está mejor que la del vecino. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces el texto bíblico? Quédese en su casa. Querido amigo, querido caballero, no sé quién es, no sé tu nombre, no sé dónde vives, pero Dios está poniendo esto en mi corazón. No cambies tu esposa por aquella. No cambies tu esposo por aquel. Hijos, no cambien a sus padres por unos amigos, porque Dios siempre tiene algo mejor para ti. Si ya Dios te dio ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, no son perfectos. Si andas buscando a alguien perfecto, te va a quedar sola, te va a quedar solo. No hay. Quédese con ese en el nombre de Jesucristo. Yo me atreví antes de ayer. Estábamos acostaditos allí los dos viejitos, Menchi y yo, en la cama. Y recostado así de lado, estoy mirándola, no digo nada. Ella me mira de reojo, yo no digo nada, me sonrío. Le digo, Menchi, quiero preguntarte algo. Y ella se gira así y me mira. Y le digo estas palabras. Hay algo que yo deba cambiar para que tú seas feliz. Esa es la pregunta que a veces nosotros no queremos hacer, porque le tenemos miedo a la respuesta, o porque le tenemos miedo a no hacer lo que nos corresponde para mantener lo nuestro. Y la miré y cerré los ojos como diciendo, agárrate que ahí viene el palo. Y me dijo, Menchi, se lo agradezco en el corazón, porque yo creo que fue Dios que la usó. Y me dijo, tú traes paz a mi corazón. Usted sabe que yo sé que siempre no ha sido así. Lo que pasa es que Menchi es una mujer de Dios y siempre ve lo bueno en la gente, hasta en el marido. Yo sé que siempre no ha sido así. Yo sé que ha habido noches que ella ha llorado sola y yo soy el causante de esas lágrimas. Pero yo he sentido en mi corazón, y sentí en mi corazón hacerle esa pregunta, porque yo no quiero que ella me despida. Pero para eso hay que tragarse el orgullo. Para eso hay que luchar por el matrimonio. Para eso hay que ser humilde y reconocer que para ver la Canaán, a veces uno está entre la cuerda floja. Si tú sabes que ya te han llamado la atención en el trabajo, cambia, no deja que te despidan. Si tú sabes que la esposa te vive sacando lo mismo, diciéndote, pero ven acá, ¿hasta cuándo? No esperes que se destruya todo. Antes que te despidan, cambia. Señora, si el esposo usted metía todo el tiempo en las redes, todo el tiempo con las amigas, todo el tiempo con esto, todo el tiempo con atendiendo a los muchachos y el marido descuidado que parece que viene de la persecución, todo estrujado por todos lados. Doña, y el marido le reclama, no deje que la despidan, cambie. Si hay algo que la iglesia tiene que cambiar para que las personas que necesitan de Dios lo encuentren, la iglesia tiene que cambiarlo. No esperar que ya se vayan a cerrar las puertas de la iglesia. Ustedes saben que se cierran diariamente, escuche esto, diariamente 1500 iglesias. Pregúnteme por qué. Por lo mismo. Esperan la tragedia. Espera que se vaya la gente para entonces darse cuenta y abrir los ojos. No todo está perdido. Todavía hay esperanza en Jesús. Y por eso, querida familia, yo quiero orar por 4 personas solamente. Si aparecen más de 4, ese es el problema suyo. Yo quiero orar por 4 personas. Que no tan bien espiritualmente. Que a veces la vida espiritual es, sí, estamos aquí, estamos en la iglesia, estamos en el gozo, contentos. Tú sabes que no tan bien las cosas. Que quieren decirle a Dios, mira, no me despidas. Y si me despides, que sea porque tienes algo mejor para mí. Por eso yo quiero orar esta noche. Y si hay alguna persona que me está mirando frente al computador, al teléfono, a Facebook, a YouTube, a la radio, me está escuchando, que sabe que su vida espiritual no está bien, no tiene que decírselo a un pastor, no tiene que decírselo a un predicador, dígale a Dios, muéstrame que tienes algo mejor para mí. Yo quiero orar por esas 4 personas. ¿Podrían levantarse allí donde estás y decirle, Señor, mira, no estoy bien? Eso fue lo que hizo Moisés. Tengo 120 años, estoy viejo. No se venda como que ay, la octava maravilla, y que ay, qué matrimoniazo, ay, qué familia, ay, pero qué gente que se ven bien, ay, qué chulería de las fotos en Facebook, qué lindo se ven. Diga, no está bien la cosa, y deje que Dios haga un milagro en la vida suya. Si hay algo que usted tiene que cambiar para que no lo despidan, cambie, para que cuando lo despidan no sea para un sepulcro, sea para la Canaán celestial. Dígale al Señor, despídeme. Pero ¿sabe qué dijo el salmista? Pero nunca jamás de tu presencia. Que me despidan del trabajo, que me despidan los amigos, pero nunca me despidas de tu presencia. Porque lo único que va a convertir una Canaán terrenal en una Canaán celestial es la presencia de Jesús. Oramos, querido Dios, esta noche no es una noche de emoción. Esta noche queremos usar como Moisés la razón. Estamos viejos, estamos cansados de los golpes de la vida, estamos desanimados por las frustraciones que nos achacan todos los días, una enfermedad tras otra, salimos de una, entramos en otra. Estamos cansados de las palabras hirientes que gente que amamos nos dicen. Estamos cansados de que nos despidan, que nos hagan sentir inferiores. Queremos, Cristo Jesús, que despidas el fracaso en nuestra vida, que despidas la enfermedad, que despidas la depresión, las frustraciones, las tristezas, que despidas las amarguras, que despidas el dolor, pero que nos des la bienvenida a tu presencia. Y que podamos esta noche regresar a casa seguros de que algo mejor tiene Dios para nosotros. Si estoy orando por una mujer que el esposo recién se fue de la casa, hazle saber que se esfuerce, que cobre ánimo, que Jehová no la desamparará ni la dejará. Que si hay algún esposo que está derramando lágrimas, quizás por la consecuencia de sus mismas acciones, demuéstrale, Señor, que no todo está perdido, que Jehová todavía, aunque elimina las Canaán terrenales, siempre tiene una Canaán celestial para nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, por nuestra prepotencia, por nuestro orgullo propio, y muéstranos esta noche que tú tienes algo mejor para nosotros. Algo mejor que una crisis. Algo mejor que una depresión, algo mejor que una enfermedad, algo mejor que un divorcio, algo mejor que una situación de adulterio o fornicación, que tú tienes algo mejor que un problema financiero, que tú tienes algo mejor para nosotros. Muéstranos tu gloria y déjanos ver, aunque no sea la Canaán terrenal, muéstranos la Canaán celestial. Pero quiero pedirte de forma muy especial que bendigas a los Josué de la vida, que no los dejes solos a nuestros hijos, que los guíes, que les des sabiduría, que los bendigas a nuestros hijos. Hay gente ahora, Señor, en las redes que va a escribir el nombre de sus hijos pidiéndole: Señor, bendice a mi Josué, donde quiera que esté, a mi Josué que esté en las drogas, a mi Josué que está en la prostitución, a mi Josué que está en el lesbianismo y el homosexualismo. Bendice y protege a mi Josué, Señor, que está en el punto de droga. Bendice a mi Josué que está en la borrachera. Bendice a mi Josué que está en el pecado, y tráele y muéstrale tu gloria. Bendice a nuestros nietos, Señor, y no dejes que el pecado los destruya. Y muéstrales que hay algo también mejor para ellos. Gracias por esta linda noche. Y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.